que esta jornada haya sido propiciosa para todas y todos. Qué bello es vivir, a mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Nuestro compromiso revitaliza cada día el trabajo con los sectores populares junto a ustedes. Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Descansemos para reiniciar mañana ese encuentro que nos alegra y nos acompaña desde que apunta el alba hasta que anochece. Aquí cerramos nuestra emisión. Somos Radio Santa Cruz, Bolivia. ...960 kilohertz, onda media... ...6135 kilohertz, onda corta... ...92.2 megahertz, frecuencia modulada... ...transmite Radio Santa Cruz... ...desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Medio es regulado y fiscalizado por la ATT.